me invitaron a comer caldo de casabe. Habían allí rumberos que no conocía yo. Quisieron guiarme, seguí pregonero, que no pare la rumba, gritaba un sonero. Que no pare la rumba, sonaban los cueros. Que no pare la rumba, y llegó el sonero.